todos acá en Audia, de 7 a 8 de la noche. Bueno, comencemos. Hoy comenzamos este espacio que busca constituirse en un canal abierto, participativo, que permita no solamente pasar música, sino que, además de que esta música es bastante rara, no se encuentra en las estaciones locales, sino apoyarlos y fortalecer este movimiento cultural que existe en nuestra ciudad. Empezamos con este nuestro primer programa, el piloto, como diría alguien cuando estrena un formato. Así es, pues como se van a dar cuenta, cada programa tiene un tema específico. Y las canciones que hemos escogido también, y los textos, los comentarios, tienen algo que ver con este tema. Cada semana un tema distinto, canciones y lecturas acordes con el mismo. Y ustedes que nos escuchan podrán participar, sugiriendo temas, canciones o descifrando cada tema, el tema de la semana. Bueno, ahora arrancamos con La Garcada Órfica, que es el nombre que propuso aquí mi hermano Luis, que es una exploración por el orfismo, la iconografía pagana y la música. Orfeo, por si acaso, era el maestro de los encantamientos, cantor y viajero del más allá. La elección de las canciones no es incidental, sino que tiene un motivo y sería interesante tratar de relacionarlo a través de las letras, los contextos y sentir en sí esta escalofriante certeza. Hemos escuchado a El Otro Yo con su canción La Música, que nos servirá de cortina para el programa, porque la música que escuchan todos, esa que encuentras apenas cambiando de emisora, no la vas a encontrar aquí. Sean bienvenidos. Para aquellos que tras escuchar la primera canción estén ya pensando en cambiar de emisora, no se asusten, la variedad ecléctica es el núcleo de este programa. Y así, hoy tendremos a Bob Dylan, Velvet Underground, Nine Inch Nails, Captain Beefheart, Robert Johnson, Smashing Pumpkins, Rolling Stones, Husker Du, entre otros. Entonces, seguro que encontrarán algo que les guste. Programas de este mes de agosto, también vamos a tener mucha variedad en temas. Vamos a tocar el siguiente fin de semana Bringing Out the Dead y La Estafa Más Grande de la Radio Nacional dentro de dos semanas, en las que vamos a pasar bandas como The Doors, Sumo, Jimi Hendrix, Flema, Sublime, Lynyrd Skynyrd, The Clash, Gram Parsons, The Ramones, Neil Young, Peru Boo, Jefferson Airplane, Pixies, Sonic Youth, en fin, muchos otros más. Realmente hay de todo, ¿no? Ahora comenzaremos con Nine Inch Nails, con un tema extraído de su disco The Downward Spiral del año 1994. Fue el primer gran hit mainstream que la banda de Trent Reznor, acompañado por un tremendo video de Mark Romanek, esta canción no deja de recordarnos que hay más de un camino carnal hacia la divinidad. You can't make me feel. Ahí teníamos a Nine Inch Nails con Closer. Aleister Crowley, escritor, mago y ocultista, considerado como el hombre más depravado de sus días en Inglaterra victoriana, inventó el sex magic, que consiste en el uso de las energías que se evocan en el acto sexual para canalizar la abolición de la magia. Closer, junto con su estética muy a lo Joel Peter Witkin, se acerca a ese postulado. John Bonham, baterista de Led Zeppelin, vivió y murió también en la mansión de Aleister Crowley. Trent Reznor grabó este tema que acabamos de escuchar en la casa donde Sharon Tate fue asesinada por Charles Manson, que se había inspirado para cometer su crimen en un tema de los Beatles. ¿Existen las coincidencias? Bueno, seguimos explorando el lado órfico de la música, aquí en la música que escuchan todos. Ahora retrocedemos en el tiempo al año 67, al año del verano del amor, donde la cultura hippie florecía en San Francisco y poco a poco en el sudeste asiático Vietnam se convirtió en un infierno. Desde el otro lado del charco, un puñado de cockneys enamorados con el rock campirano de Estados Unidos comenzaban su prolífica carrera. Painted Black, un verdadero clásico de los Stones, que suena al más perfecto soul sacado del Indio Stamp. Summer. Ahí teníamos a los Rolling Stones, que flirtearían con lo oculto aún en varias ocasiones más, como en Sympathy for the Devil e incluso en su rabioso Jumping Jack Flash. Pero esta oscuridad que emanaba de la canción que acabamos de escuchar, además anacrónica entre tanto optimismo hippie, fue lo que terminó marcando ese rompimiento en la cresta de la ola que Hunter Thompson supo representar también. Bueno, ahora vamos a leer un pequeño texto de William Blake, quien es un viajero de los universos útiles. Se llama Respuesta de la Tierra. La Tierra alzó su cabeza desde la tiniebla pavorosa, lúgubre, carente de luz, pétreo espanto, con su cabellera cubierta de gris desesperación, aprisionada en la costa empapada. Un centello celoso custodió mi escondrijo, frío y helado, y entre lágrimas escucho al padre de los hombres antiguos, padre egoísta de los hombres, miedo cruel, celoso y egoísta. ¿Puede el deleite, encadenado a la noche, generar a las vírgenes de la juventud y la mañana? ¿Acaso la primavera oculta su alegría cuando crecen los pimpollos y los capullos? ¿Acaso el sembrador siembra por la noche o ara el labrador a oscuras? Rompe esta pesada cadena que congela todos mis huesos, egoísta, fútil, ruina, eterna, que al libre amor esclavizaste. Bueno, queremos agradecer primero el auspicio de la Motor Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda, que está haciendo posible este programa. Además, si es que estás interesado en apoyar este programa, todavía estamos necesitados de auspiciadores, así que por favor nos contactas. Por ahora el número de la radio es el 455-3040. Pueden llamar para decir qué les parece el programa, renegar, lo que quieran, pero intenten hacerlo cuando estamos en canción para no cortarnos mucho. Bueno, ahora seguimos escuchando a nuestros distinguidos hippies fumacos. Estos también le deben a otro gran escritor, que es Hermann Hesse, que les prestó su nombre a esta banda y que cooperaba a esta banda decididamente en la creación de un sonido duro, metálico, que a partir de la iconografía hippie, psicodélica, oriental, comenzó a conocer lo que se llegó a conocer después como el heavy metal. No se llama Harry Haller la banda, ¿no? Pero sí son Steppenwolf, y ahora nos invitan a dar un paseo con ellos en esta su fantasía persa llamada Magic Carpet Ride. Right. Ni aunque parezca un texto salido de las mil y una noches, o porque Aladino haya tenido su propia versión de este artefacto mágico, ese tema de John Cage, escrito en el 68, tiene una fuerza telúrica, plagado de sonidos herrumbrosos, envolventes, que salen de la pared y que toman hasta la última célula de nuestro decadente cuerpo. Nos anuncia una verdad órfica y renunciable, el viaje fantástico que se inicia desde dentro nuestro. No olviden que pueden participar en este programa contactándonos al email musicaytodos@gmail.com o sintonizarnos también por internet en http://musicaytodos.blogspot.com. También estamos transmitiendo vía podcast, eso ya se van a enterar en el blog. Bueno, porque es una forma para escuchar la radio por internet, hasta en sus reproductores en MP3 y demás. Bueno, sigamos con la música. Es hora de ponernos extravagantes con Captain Beefheart y su Magic Band. Este holandés demente, pintor, músico, genial, solo hizo la música más loca que se haya escuchado nunca. Si alguna vez la música se ha acercado a un lenguaje plástico, a la pintura, ha sido gracias a Captain Beefheart. Escuchemos ahora My Human Gets Me Blues. Jesus, you're the best dressed. You look down in the sky, but you don't scare me, 'cause I got you here in my eyes. In this lifetime, you got my human gets me blue. With your jaw hanging slack and your hair's curling like an old Navy fork sticking in the sunset. The way you were dancing, I knew you'd never come back. You were straighter to keep your old black crack patent shoes. In this lifetime, you got my human gets me blues. Windows under your furry crawling brow, a silver bow rings up in inches. You were afraid you'd be the devil's red wife. But it's all right, God took your dance and would have you young and in his harem. Dressed you the way he wants, 'cause he never had a doll, 'cause everybody made him a boy, and God didn't think to ask his preference. You can bring your dress in your favorite dog, in your husband's cane, in your old spotted hog. In this lifetime, you've got my human gets me blues. Vocero oficial del Sindicato de Buses Cochabamba. Audia FM 107.1 estéreo. Comunicación láser. Destacados charanguistas le rinden un homenaje al maestro William Ernesto Centellas. Creador de un estilo en composición, ejecutor de este instrumento boliviano. William Ernesto Centellas, lo encuentras en Discolandia, marcando el éxito. Existen algunas universidades que cuentan con buenos docentes, buena infraestructura y algo más. En los 5 años de estudio gastas aproximadamente $12,900. En mi universidad tienes los mejores docentes, la mejor infraestructura, los mejores y más grandes convenios nacionales e internacionales. Y en los 5 años de estudio solo inviertes $1,500 con la subvención de la Fundación Martín Duttweiler Cardes. ¿Por qué pagar más? Si inviertes menos, obtienes más. Es lo mejor que me pudo pasar. UDABOL, construyendo tu futuro responsablemente. Teléfonos 427-3417 y 18. Suenan los tambores. Suenan los platillos. Cochabamba al son de un ritmo, el ritmo de la integración. Sí, este lunes 14 de agosto, Audi FM transmite la entrada folclórica en honor a la Virgen de Urcupiña, patrona de la integración nacional. Estaremos en transmisión directa durante 12 horas ininterrumpidas, llegando hasta sus hogares con todas las incidencias de la fiesta de la integración boliviana. No lo olvide, este lunes 14 de agosto, a partir de las 8 en punto, transmitiremos en vivo y en directo la entrada folclórica en honor a la Virgen de Urcupiña, patrona de la integración nacional. Auspicia, Aserradero La Fuente. Vocero oficial del Sindicato de Buses Cochabamba. Audia FM 107.1 Estéreo. Comunicación láser. Bueno, antes de la pausa habíamos estado escuchando a Don Van Vliet o Captain Beefheart, que fue el perpetrador de lo que se conoce como Trout Mask Replica en 1969, su obra maestra que vio el advenimiento del dadaísmo en la escena musical, que aún estaba peleada entre una psicodelia trasnochada y el retorno a los rock and rolls primitivos. Y nos hablaba de un dios asexuado que juguetea con sus muñecos humanos, muy a lo Descartes. Y bueno, Beefheart tampoco se salva del órfico. Si es que sus oídos son sangran, piensen que algún músico virtuoso dijo: esta es la clase de basura que hace cualquier músico cuando está jaraneando en el estudio. Bueno, este sujeto jamás supo lo que era el arte. Bueno, ahora nos toca leer otro fragmento de William Blake. Este se llama Jueves Santo y bueno, esperemos que les guste. Jueves Santo. ¿Acaso es algo santo en una tierra rica y fructífera ver a bebés condenados a la miseria y alimentados con mano fría y usurera? ¿Es este clamor temboroso una canción? ¿Puede ser llamado un canto de júbilo con tantas criaturas miserables? Esta es una tierra de pobreza, y su sol no brilla jamás, y sus campos son páramos desnudos, y sus senderos están plagados de espinas. El invierno eterno se impone allí, pues donde quiera que brille el sol, donde sea que caiga la lluvia, los niños nunca pasan hambre, y la pobreza espanta la mente. Seguimos leyendo a William Blake, que sus textos están muy relacionados con el misticismo, la magia, lo órfico. Aquí en este programa, la música que escuchan todos, con el tema de la semana, que es la garcada órfica. Bueno, ahora seguimos escuchando, de fondo tenemos Smashing Pumpkins, pero vamos a cambiar de tiempo y de estilo musical casi completamente. Robert Johnson, el padre del blues del Delta, además abuelo entrañable del rock, tuvo en el diablo a uno de sus mejores aliados. ¿Por qué? Porque era virtuoso, era un intérprete muy muy bueno realmente de la guitarra de hierro. Este impresionó e influenció a maestros de la guitarra eléctrica como Eric Clapton, Keith Richards. Johnson, como Paganini algún tiempo antes, alimentó el rumor de que le había vendido su alma al diablo a cambio de sus sobrecogedoras habilidades musicales. Escucharon su relato en una antigua grabación que ya tiene más de 60 años de antigüedad. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil were walking side by side. Me and the devil, ooh, were walking side by side. Until I get satisfied. She said, you don't see why that you would dog me round. Now, baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy up on the highway side. Babe, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and run. Bueno, la música desarrollada por Robert Johnson en esta su canción llamada Me and the Devil es una interpretación descarada, dolorosa y vivencial, como diría Boris Vian, un escritor francés. Robert Johnson es uno de los mejores blueseros porque simplemente puede transmitir con su música el verdadero dolor, el sentimiento, esa pasión con la que tocan y cantan realmente lo que les sucede. Bueno, como ya lo dijeron antes, se dice, bueno, y es verdad que Johnson es el rey del Delta Blues, porque es cierto que vendió su alma al diablo en la intersección de la autopista 49 y 61. A cambio, se convertiría en el mejor bluesero de la historia, hosco, y de maneras excéntricas, moriría misteriosamente, apenas dejando 29 canciones y muriendo a sus 27 años. Bueno, seguimos escuchando aquí la música que escuchan todos. Mientras los Beatles te quieren agarrar la mano, los Stones te queman el pulgar. Diría en 1965 Tom Wolfe, creador del nuevo periodismo. Sin embargo, en el 67, con su mitológico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, los cuatro de Liverpool revolucionarían totalmente la música popular. Con temas de longitudes antes impensadas, arreglos orquestales, una pretenciosa presentación y abrazando además esta estética psicodélica que ya se encontraba en San Francisco un tiempo antes, retornarían a las verdades bélicas, eliminadas por el colonialismo británico. Bueno, ahora vamos a escuchar una de las primeras canciones compuestas por George Harrison, que es Within You, Without You. Y atención al profundo mensaje de la letra. Por cierto, no se olviden llamarnos si es que siguen escuchando al 455-3040 y pueden aprovechar esta canción que es de los Beatles pero escrita por George Harrison, Within You, Without You. Solamente se trata de introducir una cítara ni timbales. Harrison construye una verdadera sinfonía hindú, comandada por su maestro, el Ravi Shankar. Desarrolla la idea del Maya, que sostiene que todos los mortales vivimos una realidad falsa, que lo que percibimos es una realidad, una ilusión, desde el Ramayama hasta The Matrix. Nuevamente el órfico sigue ahí, presente. Además que esta la noción griega de la reencarnación, precisamente sostenida por el orfismo, se permeó mucho de la cosmovisión hindú, que hace unos instantes podíamos escuchar en un tema de los Beatles. Bueno, de nuevo queremos agradecer a los auspiciadores que están haciendo posible este programa. Paguen sus impuestos en la Mutual Guapay, que es ahorro y préstamo para la vivienda. Está ubicada en la Jordán, casi Nathaniel Aguirre, al lado de la renta. Cambiamos totalmente de rumbo. ¿Hay vida en Marte? Se lo preguntó H.G. Wells. Se lo preguntó Carl Sagan. Se lo preguntó David Bowie. Escuchemos ahora un cover inédito que hicieron los Flaming Lips del tema Life on Mars, escrito e interpretado por David Bowie en los álbumes de la etapa Ziggy Stardust. música marciana, ¿no? Bueno, el cuarto debut o quinto del programa, porque la verdad es que estas canciones no se pasan en otros lados. Originalmente la lanzó David Bowie el 73 y era un lamento por no haber podido hacer suya My Way, que en realidad la había traducido del francés él, pero bueno, cosas del destino. Y esta, la versión que escuchábamos así tan rara como suena, es de Flaming Lips en una sesión especial de grabación que hicieron para John Peel, un famosísimo DJ inglés. Ahora, bueno, es posible construir una mitología a partir de la cultura popular, de la ciencia ficción y de esta rendición operística que hace David Bowie. ¿Sí? ¿Le creemos? Bueno, ahora una de nuestras bandas favoritas de todos los tiempos, en un pagano tema que podría haberse sacado de una inscripción escondida entre las ruinas tiahuanacotas, desde la voz de su bajista Doug Yale. Estamos hablando de la mítica, poco conocida pero siempre recordada, Velvet Underground, y su tema Who Loves the Sun, una oda al animismo naturalista, surgido desde la bohemia neoyorquina, trascendiendo al noise, al minimalismo, a lo alentador que Velvet nos muestra un buen rock melódico. Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Habían comenzado como la banda de sesiones de Andy Warhol, padres de toda la música alternativa moderna, llámese punk, alternativo, rock art, lo que fuera. Desde los 70s nos llega el tema Who Loves the Sun, sacado de su White Light, White Heat, que habría sido el álbum más accesible de la banda. Brian Eno alguna vez dijo que apenas 1,000 personas habían escuchado alguna vez a Velvet Underground, pero que todos ellos habían empezado su propia banda. Liderados por Lou Reed, contando con talentos como John Cale, un virtuoso intérprete de la viola, Maureen Tucker, una gran baterista, y el propio Doug Yule, que era el que cantaba este tema, estamos quizás ante el epítome del underground vanguardista. Bueno, seguimos con la música. No podríamos olvidarnos del genio de Bob Dylan. En esa es su encarnación neo-folky del disco John Wesley Harding, en que trastoca su habitual faceta de rockero cargado de ácidos, alucinado, con una lengua filosa, mordaz, que habíamos escuchado en el Highway 61, Blonde on Blonde, Yesterday Bringing It All Back Home. Recordemos que casi había muerto en un accidente de motocicleta un año antes. Había abandonado su vida pública, recluido en su hogar en Nueva York, acompañado por The Band. Grabó un puñado de oscuros temas, cargados de temáticas bíblicas y autorreferenciales. Desde 1967 nos llega la tenebrosa All Along the Watchtower. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. ¿Qué más hay que decir sobre una canción que se escucha al revés? Sí, comienza por el final, con una atmósfera tenébrica, apuntalada por esa sombría armónica incesante. Dylan entrega un tremendo manifiesto místico. Escuchen la versión del tema que hizo Jimi Hendrix. Reemplaza la sobriedad por un derroche eléctrico, una orgía de layers, feedback y slides. ¿Dylan es Dios? Al menos sabemos que sí es el mayor artista musical del siglo XX. Bueno, con esto ya empezamos a cerrar el programa. No nos queda mucho tiempo más y esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado como nosotros. No se olviden de escribirnos a musicaytodos@gmail.com o sintonizarnos por internet en http://musicaytodos.blogspot.com. Ahí tienen el programa también para descargarlo si es que les ha gustado o quieren repetir la escucha. Bien, los estaremos esperando la siguiente semana con Bringing Out the Dead, en el mismo horario de 19 a 20 horas, acá en Audia. Antes tenemos que agradecer a todos los que nos han apoyado, especialmente a los medios que han decidido cerrarnos las puertas, a los cuates que hicieron a los giles, que no han querido avisar que había el programa y demás. Bueno, pero en serio, a todos los que nos han dado una mano, muchas gracias, en especial a los amigos que están escuchando ahora y los que han movido tanto, extrañamente por internet, ¿no? La comunidad blogger boliviana y los amigos de la universidad, colegio, no sé si tú tienes que nombrar. Sí, quería, bueno, agradecer también, igual que Javier, a todos los medios que nos cerraron la puerta, especialmente los escritos. Y bueno, mandar un abrazo muy especial a una amiga que estuvo de cumpleaños esta semana, que es Lil. Madame Tribulet, un abrazo, debe estar escuchando el programa. Un abrazo por su cumpleaños, espero que le haya pasado muy bien. Y también un saludo especial a Piedad, quien, bueno, estuvo apoyando el programa y dando el apoyo moral desde la primera vez que estuvimos aquí en la estación, ayudando a Martín. Bueno, un abrazo para ella, quien siempre estuvo dando los consejos adecuados y a quien es una muy buena persona. No se olviden que seguimos buscando auspicios, igual si pueden avisar del programa que ha cambiado de horario. Hicimos una campañita publicitaria modesta, a pie, como quieran decirle, que la hora era supuestamente de 20 a 21, pero ahora es de 19 a 20 horas todos los sábados, con el mismo formato que esperamos les haya gustado. Y si quieren contactarnos ya saben cómo hacerlos, por email o por el sitio de internet. Será hasta el sábado entrante entonces. El afiche no es pornografía. No, de verdad que no tenía que ver con el tema de este programa, si es que han escuchado. musicaytodos@gmail.com. Y no se olviden de tratar de explicarnos el programa por email, ¿no? Vamos a tener premios, de verdad, en serio. Gracias. Antes de despedirnos, nos vamos con otro tema, que es la sorpresa. Se trata de un grupo que sorprende por su sutil humor y sus finas letras. Con esto los dejamos, conmigo será hasta el próximo programa. Adiós. Gracias a todos, chao, nos vemos hasta el otro sábado. Cochabamba.